Comenzamos los lunes arrancando con este fresquecito tomado de Reuters. Ali Moshiri, el jefe de operaciones latinoamericana de Chevron Corporation, se está moviendo para recaudar 500 millones de dólares de grandes firmas financieras para invertir en Venezuela. Sí, señor, una vez que se levantan las sanciones de los Estados Unidos. Amos Global Energy LLC, una empresa de petróleo y gas iniciada por el ex ejecutivo de Chevron, Ali Moshiri, comienza una gira para recaudar fondos el próximo mes, buscando 5 grandes inversores para aportar 100 millones de dólares cada uno. Amos Global, que incluye a Moshiri y 2 cofundadores, está investigando a los tenedores de deuda pública de Venezuela para otro fondo que sería aún más grande que este. Y dice, estamos tratando de ser los primeros en ingresar a Venezuela cuando se levanten las sanciones, dijo en una entrevista a Reuters el lunes. El objetivo de Amos Global es alinear inversores y administrar los activos en secreto. Así fue la votación que se hizo en Naciones Unidas para seleccionar los países que integrarían la Comisión de Derechos Humanos, como conversamos hace unos minutos con Feliciano Reina. Se esconde así cualquier vergüenza o rendición de cuentas a los gobernados por quienes cometieron esa atrocidad cómplice con un gobierno ya sancionado por la máxima autoridad en el tema, como es la alta comisionada para Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El evento propagandístico del gobierno no tiene asidero moral ni político, solo es un extraordinario y bien montado efecto de propaganda destinada principalmente a defraudar, a desanimar, a deprimir y a acongojarnos a los demócratas venezolanos. Los funcionarios de la ONU encargados de velar por el cumplimiento de las recomendaciones en el enjundioso y sustantivo informe Bachelet, que recrimina y denuncia las violaciones del régimen madurista a los derechos universales que van desde la libertad hasta la educación, pasando por el respeto a la vida, el manifestar pacíficamente, los derechos violados a las permanentes demostraciones, las torturas a los presos, así como la criminalidad reinante auspiciada desde el más alto gobierno, seguirán haciendo su trabajo, completando más detalles a ser presentados en los días por venir y estableciéndose de nuevo en Caracas, lo decía Feliciano. Nada de esto dice el gobierno para seguir promocionando el increíble triunfo de Venezuela en Naciones Unidas. Mucho ruido para la galería, pero pocas nueces ante el mundo. Ese triunfo rojo obedece a un año de lobby, de cabildeo itinerante por el globo, en acciones oficiales, con dinero que hace falta para medicinas y alimentos entre los países no alineados que presidió Venezuela y otros chuletes acostumbrados al apoyo recíproco de la izquierda global encarnada en la revolución destructora y sin nada que mostrar como éxito de su gestión, a no ser el retroceso, la criminalidad, el desmonte institucional y la dependencia de un pueblo hambriento sometido a la migaja de los clubs y a la presión de los colectivos también alimentados, como los regordetes generales del alto mando militar, que así aparecen en todas partes. Sin embargo, tras esa victoria pírrica, el hecho puso en el tapete la verdad de la Venezuela saqueada. No hay que menospreciar la dirección desde Cuba a todo lo que tiene que ver con la política exterior y la cancillería venezolana. Si bien aquí tienen viceministros cubanos en los ministerios más importantes, en las principales y más importantes embajadas cubanas en el mundo hay asistencia directa a los embajadores trabucos o de medio pelo. Desde la ONU hasta Moscú, desde Colombia hasta Chile, desde México a Italia, de Panamá hasta España. Es decir, en materia internacional no hay puntada oficial que no tenga el dedal cubano. Hay que reconocer su exitosa experiencia de 6 décadas. La cubana y la demostrada capacidad de subsistencia en un mundo bastante crítico a la dictadura y sin el caballo, que fue el gran Fidel, encantador de las izquierdas globales. Cuba más joven. Converso en Margarita con un venezolano cubano que me hace la siguiente acotación y me dice, la salida de Raúl Castro de la presidencia, más no del Consejo de Estado, hay que apreciarla como la toma del poder por una generación más joven que todas las anteriores que han integrado al gobierno cubano desde el año 1958. Por primera vez ejerce el gobierno alguien sin el apellido Castro. Esta nota del New York Times es muy clara. Dice, la economía es un área en la que el sucesor del castrismo podría tener la posibilidad de hacer cambios y los cambios serán implementados por necesidad. La revolución cubana agotó su vigor económico. En 2010, el mismo Raúl Castro admitió que el sistema económico cubano tenía deficiencia. Para los cubanos sin acceso al estimado de 3.300 millones de dólares en remesas, que llega a la isla cada año desde el extranjero, y para aquellos que solo tienen acceso a las tiendas estatales y al sistema de libreta de racionamiento, la vida es poco prometedora. El salvavidas económico de Cuba, el petróleo subsidiado de Venezuela se está agotando y el país no tiene una base de exportación diversa. Las leyes de inversión de 2014 destinadas a abrir la economía a la inversión extranjera no han alcanzado los objetivos Incluso los éxitos promocionados, aunque exagerados, de la revolución en los rubros de salud y educación han sido erosionados por la escasez y la falta de inversión del Estado cubano. Hablamos hace unas semanas del viaje de luna de miel que emprendió el general ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, por varias ciudades rusas hace un par de meses. Allá fue muy bien recibido por sus pares uniformados y conversó con dos altos dirigentes del gobierno de Vladimir Putin. Uno de los encargos, o diría yo recomendaciones, habría sido el que estuviera atento en cualquier momento a participar en una transición política pacífica en su país. Le expresaron que contaría con el apoyo ruso ante los temores de enfrentamientos internos, ataques del exterior o un motín popular. Básicamente el mensaje fue para aclarar que no serían los rusos indolentes ante lo que sucede en Venezuela. Siempre ha estado en el tapete el sostenimiento del equipamiento militar ruso en nuestro país. Por cierto, lamentablemente, de nuevo ha sido cuestionado el mantenimiento de esos equipos con el reciente accidente de un avión caza Sukhoi 30 MK2, donde fallecieron el general de brigada Márquez Morillo, comandante de la base aeroespacial Río, y el capitán Esmar Salazar del grupo aéreo de caza número 11. Es el segundo avión de ese tipo que se accidenta. El primero fue en septiembre de 2015, donde también fallecieron sus dos tripulantes. Ya hace meses se viene hablando de la falta de mantenimiento por parte del estamento militar de los diferentes equipos rusos que tiene la Fuerza Armada Bolivariana. Cuando han venido decenas de militares rusos a Venezuela, el régimen de Maduro, que ha promocionado por todos los medios dicha visita, ha informado que son precisamente para realizar esas labores. Aquí reproduzco un texto de mi columna, Runrunes, del pasado 6 de junio de este 2019. Y dije, el apresto. ¿Sí? Cuando puse el apresto es... Ahora que escribo sobre equipamiento militar me pasan algunos datos interesantes. Los asientos de eyección de algunos aviones tienen los cartuchos que los accionan o vencidos o no los tienen. Grave riesgo para los tripulantes. Las turbinas de los aviones estadounidenses F-16, de los cuales fueron enviadas para su overhaul y reparación a China, de 5 Sukhoi, 2 están en la base del Sombrero en Guárico y 2 en la de Barcelona en Anzoátegui. De los aviones biplaza de entrenamiento apenas funciona uno. Ayer se vanagloriaba la Armada que iba a reincorporar a su flota la fragata General Salón, la F-25, tras 15 años de mantenimiento desde 2004 en el dique de Danca, en el astillero de Danca, Puerto Cabello. Otras dos naves similares, la General Urdaneta y la Almirante García, están varadas desde el 2004 y siguen esperando su turno para volver al agua. Bueno, si seguimos los 15 años, son 2034. Son de Ripley. ¿Será que no leen? Por si acaso. Una palabra rusa con la que inicié mi columna en Runrunes significa rumor para los que la lean por allí y no la entiendan. Razones. ¿Será por eso, por lo que cuento más arribita, que al mayor general Padrino López lo han tenido de muy bajo perfil por estos días? Quien ha estado más expuesto ha sido el jefe del Comando Estratégico Operacional, el almirante en jefe, Remigio Ceballos, y Chazo, uno de los más radicales maduristas dentro de la Fuerza Armada. Dicen en los pasillos Fuerte Tiuna que la presión radical obedecería a temores de que las sanciones del exterior aumenten y no se les permita viajar al exterior ni disfrutar las mieles de sus panales en esos países. No aceptan ceder más, así dice. ¿Coincidirá ese radicalismo con la expulsión del periodista John Carlin por parte de un militar inmediatamente anunciaron su llegada al aeropuerto de Maiquetía? ¿Por qué ningún civil se dio por aludido con el caso? La invitación la habían coordinado el abogado Pedro Nicken, con experiencia en conflictos globales como el de Argentina y Chile por el canal del Beagle que auspició el Vaticano, y la hoy chavista light Marie-Claire Stelling. Tenía la aprobación de los hermanos Delcy Jorge Rodríguez y del canciller Arreaza. Una supuesta llamada de Stelling a Diosdado para pedirle dejaran entrar al invitado habría tenido como respuesta que el tema no era de su incumbencia. Hasta inefable, hoy muy callado y cuestionado Temir Porras, y viceministro del canciller Maduro, puso el grito en el cielo al decir en un tuit: nuestro invitado John Carlin fue declarado inadmisible y no pudo ingresar a Venezuela. Decisión inexplicable, toda vez que su visita buscaba promover tolerancia y negociación para resolver conflictos a la luz de su experiencia en Sudáfrica y su amistad con Mandela. Hoy muchos rojos quieren que olvidemos sus atropellantes actuaciones desde el poder y otros incluyen las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, estos obstáculos a discusiones serias, incluyendo sesiones auspiciadas por Noruega, no se deben permitir esos obstáculos. Los presos libres, una farsa más, 12 de ellos tenían boletas de carcelación desde hace un año, así que ya lo saben. Entre ellos estuvo Pedro Jaimes, que tuiteó en mayo de 2018 la ruta del avión presidencial venezolano. Información pública a la que se puede acceder libremente en las redes de todo el globo. Así que hay más, pero los dejo para la próxima sesión de Runrunes en el show de Boca Grande. Muchísimas gracias por su sintonía, los espero en nuestra próxima emisión.